Ven aquí, niño, vuelve conmigo. Vienes a bailarme y a darme un besito rico. Ven aquí, niño, vuelve conmigo. Vuelas tan deprisa como vuelan los domingos. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va y no me vuelve más. Se va, se va, se va, se va, se va. Mira que yo ahora le lloro porque se ha ido. Ven aquí, niño, vuelve conmigo. No desaparezcas, no me dejes sentir frío. Ven aquí, niño, vuelve conmigo. Ya no canto, ya no fluyo como hacia aquel río. Se va, se va, se va, se va, se va. Como vuelan los domingos.